si me tono no. Ese color yo broco to no cutis loco to. Que li de posi mas pololo. Que en mi casa lucho como to. Que li fi bala ciego. A ti pepa. No budu mi Diego. Ma Maradona. Que li fala pio sueto. Na mo fariza. Que li ya pa ki pica neto. Keep it connected, and I can follow your crescendo.